Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Agradecemos su sintonía y adelante con el noticiero popular. Y hoy, 11 de septiembre, se conmemora el golpe militar pinochista de 1973. El gobierno chileno declara el 11 de septiembre Día de Duelo Nacional, cuando se cumplen 50 años de golpe militar de 1973, de la muerte del presidente Salvador Allende y del inicio de la dictadura de Augusto Pinochet, que perduró hasta 1990. El decreto ejecutivo señala, cito, es necesario honrar a quienes fallecieron ese 11 de septiembre y en fechas posteriores como consecuencias de las mismas circunstancias. Se trata de una ocasión para la reflexión y unidad nacional en lo que respecta al valor de la democracia y el compromiso de defensa y promoción de los derechos humanos, sin anteponer la ideología alguna a su respeto incondicional. El ambiente previo al aniversario se puso difícil aún más cuando el presidente Gabriel Boric reveló antecedentes acerca de cómo la oposición derechista de Chile desechó opciones que se le ofrecieron para sumarse a la conmemoración de la fecha. La derecha, que además de no participar en el acto, se negó a suscribir una declaración propuesta por Boric condenando el golpe de Estado, ha dicho que desde el oficialismo se busca instalar una versión unilateral de los sucesos de 1973. Bueno, y en los informes se estableció que durante la dictadura hubo más de 40.000 víctimas directas entre ejecutados, desaparecidos y torturados. Y aquí en Estados Unidos se recuerda a las víctimas del 11 de septiembre. Desde la zona cero hasta pequeños poblados, las personas recordaron aquí en Estados Unidos el aniversario 22 de los atentados perpetrados por Al Qaeda en Nueva York, Washington y Pensilvania, que dejaron a 2.977 muertos. Aviones secuestrados por militares del grupo islamita, en su mayoría árabes sauditas, se estrellaron contra el World Trade Center, el Pentágono y una pradera en Pensilvania, en un ataque que cambió la política exterior de Estados Unidos. El presidente Joe Biden presidió una ceremonia en una base militar en Anchorage, Alaska, donde hizo una parada de su viaje de regreso a Washington, tras visitar India y Vietnam. El gobernante pidió a los estadounidenses que no sucumban a la venenosa política de la diferencia y la división. Y agregó, no debería hacer falta una tragedia para recordarnos el poder de la unidad nacional, pero así es como honramos de verdad a los que perdimos en el 11 de septiembre. La vicepresidenta Kamala Harris, junto con el alcalde de Nueva York, Eric Adams, y anteriores gobernadores de la ciudad, así como familiares de las víctimas, estuvieron en el lugar donde fueron derribadas las torres gemelas del World Trade Center, y ahí se leyeron los nombres de los fallecidos. Algunos discursos incluyeron declaraciones patriotas sobre valores estadounidenses y agradecimiento a los cuerpos de rescate y a las Fuerzas Armadas. Uno elogió al comando SEAL o SEAL, que abatió al líder Al Qaeda Osama Bin Laden en Pakistán en 2011. Otro orador reconoció las muchas vidas perdidas, cito, en las que la guerra contra el terrorismo lanzada después de los atentados. El condado de Good Hand en Virginia, zona mayormente rural y de 25.000 habitantes, y ubicada a más de 160 kilómetros del Pentágono, tiene un monumento a las víctimas del 11 de septiembre y realiza dos ceremonias anuales, una para honrar a los rescatistas y otra en recuerdo de los muertos. Jill Biden, la esposa del presidente, depositó una corona de flores en el monumento en el Pentágono. Y bueno, todavía quedan 1,104 víctimas cuyos restos no se han podido identificar. La semana pasada, las autoridades de Nueva York anunciaron la identidad de dos nuevas víctimas gracias a nuevos estudios con nuevas tecnologías de ADN. Bueno, aquí hay una cita de el secretario de Defensa, Lloyd Austin, y dijo: el 11 de septiembre convirtió a Estados Unidos en una nación en guerra y cientos de miles de personas dieron un paso al frente para servir a nuestro país de uniforme, dijo Austin. Bueno, los ataques de 2001 llegaron al entonces presidente George Bush a lanzar, cito, una guerra contra el terrorismo, que incluyó un asalto militar a Afganistán para encontrar a Bin Laden, quien eludió la captura hasta que fue abatido en una redada en su complejo de Pakistán, ordenada por el entonces presidente Barack Obama. Y bueno, la guerra en Afganistán llevó a las tropas de Estados Unidos a permanecer ahí desde 2002 hasta 2021, cuando la administración Biden ordenó su retiro, lo que llevó al talibán a recuperar el poder e imponer un gobierno islámico. Recuerden, Washington declaró la guerra a Irak en 2003, alegando que el país tenía armas de destrucción masiva que nunca fueron encontradas, y derrocó a su presidente, Saddam Hussein, quien fue ejecutado. En la prisión, en el territorio cubano, ocupado de Guantánamo, Estados Unidos encerró a lo largo de 21 años a 780 hombres y menores musulmanes, entre comillas, sospechosos, que fueron sometidos a, cito, infinidad de violaciones a los derechos humanos, denunció la directora de Amnistía Internacional, Ans Calamart, al exigir en junio pasado el cierre de esta prisión, donde permanecen 30 hombres y de acuerdo con un informe de la Organización de Naciones Unidas. A la técnica y al éxito, ¿no? Y uno se olvida del humanismo, ¿no? De la parte humana. Y esta letra nos regresa a la base humana, ¿no? A la base humana, ser solidarios, entender al otro. ¿Por qué no tratar de comprender primero al otro antes de contestarle de la forma que sea? Entonces se trata de la comprensión, porque aparte de que voy a incursionar en algo que ya venía yo maquinando, fantaseando, pues ahora ya lo voy a hacer. Y para mí significa mucho, ¿no? Aparte de lo que significa la letra, hacerle un homenaje a mi padre. Que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquilo, me iré despacio y ti te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y en Marruecos siguen los rescates y los aldeanos cercanos al epicentro lo han perdido todo: seres queridos, hogares, ganado y posesiones. Dice, sus parientes muertos han sido desenterrados y enterrados, pero los restos de la vida anterior de Musaf Wisirfane todavía están atrapados bajo los escombros y el polvo en las ruinas de la aldea marroquí de adobe de Tafegafte. Aquí hay una cita, dice, es increíblemente difícil perder a toda tu familia y todas tus posesiones, dijo Wisirfane mientras se le llenaban los ojos de lágrimas. En la comunidad, a menos de 2 horas en coche de Marrakech, dice, lo hemos perdido todo, nuestras casas, nuestro ganado y todas nuestras posesiones. Hace menos de una semana estaba emocionado porque su hija comenzaría segundo grado. Ahora está de luto por su muerte. Lejos de las ambulancias y las autoridades, los aldeanos no pudieron recuperar su cuerpo durante más de 14 horas hasta el sábado por la tarde. El terremoto también mató a la madre, al padre y a una sobrina de Wisirfane. Su esposa está hospitalizada en una unidad de cuidados intensivos. El saldo del enorme terremoto que mató a más de 2.800 personas quedó claramente de manifiesto el lunes en aldeas remotas en Tafegate, donde se cree que murieron más de la mitad de los 160 habitantes, incluidos los 4 miembros de la familia de Wisirfane. Wisirfane se unió a otros supervivientes mientras trabajaban para retirar los escombros y recuperar a los muertos. Dios te salve y nos salve, dijo Khadija Babamau, una residente de la cercana a Mismis, que vino a esta aldea para ver cómo estaban sus familiares. También el lunes, el primer ministro marroquí, Aziz Aknaouch, se reunió con el rey Mohammed VI y pronunció sus primeros comentarios públicos desde el terremoto. El primer ministro dijo que el país norteafricano estaba comprometido a financiar la reconstrucción. Dice, los residentes no tienen medios para comprar ni un solo ladrillo, dijo Wisirfane, que vive en una tienda de campaña y no cuenta ni con monedas sueltas en su bolsillo. Voluntarios esperan en todo el mundo por una señal. Rescate, que esperan en toda Europa, dijo que las autoridades marroquíes tal vez recuerden el caos que se desarrolló después de un terremoto más pequeño en 2004, cuando los equipos internacionales invadieron el aeropuerto y las carreteras dañadas hacia las zonas más afectadas. El fundador de Rescates Sin Fronteras, Arnaud Freys, dijo a la prensa asociada que retira las ofertas de la organización de enviar 9 personas a Marruecos porque nuestra función no es encontrar cadáveres. Las casas se convirtieron en polvo y escombros, ahogando las bolsas de aire que habrían permitido a algunas personas sobrevivir. Y los que se quedaron sin hogar o temiendo más réplicas también han dormido al aire libre en las calles de la antigua ciudad de Marrakech o bajo marquesinas improvisadas en ciudades devastadas como Moulay Brahim. La agencia estatal de noticias MAP informó que se están utilizando excavadoras y otros equipos para despejar las rutas, mientras que los turistas y residentes hicieron fila para hacer donaciones de sangre. Con el permiso del gobierno, más ayuda podría haber llegado rápidamente a Marruecos. Freys dijo que alrededor de 100 equipos de rescate, con aproximadamente 3.000 rescatistas en total, están registrados ante la ONU para ayudar. Y dice, es una responsabilidad, puede hacer lo que quieran, dijo Freys, refiriéndose a las autoridades marroquíes. No llamaron. Por eso hoy pensamos que ya no es necesario que vayamos ahí, porque no haremos un trabajo eficaz. Un equipo español de búsqueda y rescate llegó a Marrakech y se dirigió a la localidad rural, según la Unidad Militar de Emergencia de España. Francia, que tiene muchos vínculos con Marruecos, dijo que las autoridades marroquíes están evaluando las propuestas de ayuda caso por caso. La ministra de Asuntos Exteriores francesa, Catherine Colonna, dijo que Marruecos, cito, es el dueño de sus decisiones y que deben ser respetadas, y anunció 5.4 millones de dólares en fondos de emergencia para grupos no gubernamentales marroquíes e internacionales que se apresuran a ayudar a los supervivientes. Los pueblos y ciudades francesas han ofrecido más de 2 millones de dólares en ayuda y los artistas populares están recaudando donaciones. Y según el gobierno, todos los muertos han sido enterrados y el gobierno reportó más de 2.500 personas que están heridas. Y la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, por sus siglas en inglés, aprueba nuevas inyecciones del COVID para aumentar la protección en el otoño. Esta nota de Los Angeles Times, los reguladores dan el visto bueno a las vacunas de Pfizer y Moderna, pero los funcionarios de los CDC aún deben aprobar. También Estados Unidos aprobó el lunes vacunas de COVID-19 actualizadas con la esperanza de acelerar la protección contra las últimas cepas de coronavirus y mitigar cualquier aumento este otoño o el invierno. Las decisiones de la Administración de Alimentos y Medicamentos hacen que las vacunas más nuevas, la de Moderna y la Pfizer, así como del socio de BioNTech, estén disponibles para la mayoría, incluso si nunca han recibido la vacuna del COVID. Es parte de un cambio para tratar las actualizaciones de otoño de la vacuna de COVID de manera muy similar a recibir la vacuna anual contra la gripe. Y aún queda otro paso que se ha aprobado con los CDC. Las vacunas podrían comenzar a finales de esta semana y tanto la vacuna contra el COVID-19 como la vacuna contra la gripe se podrían administrar en la misma visita. Un tercer fabricante de vacunas, Novavax, dijo que la FDA aún están revisando su vacuna. Por otro lado, las hospitalizaciones por COVID han aumentado desde finales del verano, aunque gracias a la inmunidad duradera de vacunas e infecciones anteriores, no tanto como en esta época del año pasado. Pero la protección disminuye con el tiempo y el coronavirus produce continuamente nuevas variantes que pueden eludir la inmunidad anterior. Ha pasado un año desde la última vez que se modificaron las vacunas y solo alrededor del 20% de los adultos recibieron esa actualización anterior. Aquí hay una cita de Peter Marks, que es de jefe de vacunas de la FDA, dice Marx, la vacunación sigue siendo fundamental para la salud pública y la protección continua contra las graves consecuencias del COVID, incluidas las hospitalizaciones y la muerte. Marx dijo, alentamos mucho a quienes sean elegibles a que consideren vacunarse. Y al igual que las vacunas anteriores, la ronda de otoño está autorizada para adultos y niños hasta de 6 meses de edad. La FDA dijo que a partir de los 5 años, la mayoría de las personas pueden recibir una dosis única, incluso si nunca antes han recibido una vacuna. Los niños más pequeños pueden necesitar dosis adicionales según su historial de infecciones y vacunas del COVID. Y la FDA deliberadamente no llama a esta última ronda un refuerzo, sino una vacuna actualizada para adaptarse mejor al virus que circula actualmente. La nueva receta se dirige a una variante del Omicron llamada XBB 1.5, que reemplaza las vacunas combinadas obsoletas que combinaban protección contra la cepa de coronavirus original y una versión anterior del Omicron. Y los funcionarios federales han dicho que las vacunas seguirán siendo gratuitas para la mayoría a través de seguros privados o Medicare, pero las personas sin seguro o con seguro insuficiente, los CDC están trabajando con departamentos de salud, clínicas y ciertas farmacias para proporcionar inyecciones gratuitas temporalmente. Las escuelas deberían ser un refugio contra el calor extremo. Esta nota del editorial de Los Angeles Times. Las escuelas carecen de estándares para proteger a los niños del calor extremo. Y los niños son más vulnerables que los adultos al calor extremo, pero en muchas escuelas de California, las autoridades simplemente no están actuando con urgencia para protegerlos de un clima que se calienta rápidamente. No ayuda que el Estado tenga una terrible falta de políticas para proteger a los niños de temperaturas peligrosas. Según la ley de California, los salones K-12 no están sujetas a ningún límite de temperatura superior y no se requiere que tengan aire acondicionado. Entonces, durante algunos de los peores calores del año, cuando los niños regresan a la escuela en el otoño, las temperaturas dentro de sus salones pueden alcanzar los 3 dígitos, provocando hemorragias nasales, dolores de cabeza, vómitos y agotamiento por el calor. Y a menudo hay poco alivio afuera porque muchos patios de las escuelas son como estacionamientos sin sombra, árboles o jardines naturales y cubiertos de asfalto que puede calentarse hasta 145 grados y que queman la piel. Las consecuencias del esfuerzo excesivo pueden ser fatales. Un niño de 12 años se desplomó y murió el mes pasado durante su clase de educación física en la escuela secundaria durante una ola de calor. Y los niños corren un riesgo especial porque sus cuerpos se calientan más rápido, tardan más en empezar a sudar y son más susceptibles a la deshidratación y tienen más problemas para regular su temperatura corporal. También pasan más tiempo activos al aire libre que los adultos y dependen en gran medida de figuras y autoridades como los padres, los maestros, los administradores para que tomen medidas para ayudarlos. Los legisladores estatales tienen la oportunidad de comenzar a reducir estos riesgos durante el recreo, la educación física, tan solo aprobando algunas leyes que están todavía pendientes en Sacramento. Condiciones inhumanas no solo amenazan la salud de los 6 millones de niños de las escuelas públicas en California, sino que también son perjudiciales para su aprendizaje y también alimentan la brecha de rendimiento racial entre los niños afroamericanos y latinos que sufren desproporcionadamente con los calurosos días, porque viven en áreas más calurosas que los estudiantes blancos y tienen menos probabilidades de tener aire acondicionado en sus salones. Esto es inaceptable y cada vez más peligroso a medida que el cambio climático intensifica las tazolas de calor y las prolonga durante el año escolar. Los legisladores presentaron este año media docena de proyectos de ley centrados en el calor extremo en las escuelas y algunas todavía están en juego. Son medidas modestas, pero que son un inicio. La AB 384 requeriría que el Departamento de Educación presentara recomendaciones para las temperaturas máximas del aire interior de la escuela y realizara un inventario de sus sistemas de calefacción y refrigeración. La ley SB 515 reduciría la burocracia para la instalación de estructuras de sombra en los campos escolares, proyectos simples de refrigeración que según la ley actual pueden estar sujetos a costos y retrasos que son innecesarios. Otro es la AB 1653, que requeriría el desarrollo de estándares de prevención de enfermedades causadas por el calor. Y los legisladores no lograron promover otros proyectos de ley para abordar los riesgos del calor para los niños, incluida las legislaciones que habrían requerido planes maestros para hacer que los terrenos escolares sean más resilientes al calor extremo. ¿Y qué dice sobre esto sobre las prioridades de California si nuestra respuesta al cambio climático no incluye algo tan básico como hacer que sea seguro para los niños aprender y jugar? Las escuelas deberían ser refugios contra el calor extremo y es hora de que los legisladores empiecen a hacer algo al respecto. Thank you. Y en esta nota de migración, la frontera entre Estados Unidos y México es la ruta migratoria más peligrosa del mundo. Esta nota de la Jornada Sin Fronteras, con información de Reuters, la frontera entre México y Estados Unidos es la ruta migratoria terrestre más mortífera del mundo, según cifras publicadas el martes por la agencia de la ONU que atiende el fenómeno migratorio, con cientos de personas que pierden la vida intentando cruzar peligrosamente el desierto. La Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, documentó 686 muertes y desapariciones de migrantes en la frontera el año pasado, pero es probable que el cúmulo real sea mayor por la falta de datos, incluidos los de oficinas forenses del condado fronterizo de Texas y la Agencia Mexicana de Búsqueda y Rescate. En un paisaje de extensos desiertos, cañones y colinas repletas de cactus, los migrantes son víctimas de golpes de calor en el verano y de hipotermia en invierno. Según las autoridades fronterizas de Estados Unidos, algunos cadáveres nunca se encuentran. Paul Dillon es el portavoz de la OIM, de la Organización Internacional para las Migraciones, y afirmó que los números registrados representan las estimaciones más bajas disponibles. Las alarmantes cifras son un duro recordatorio, dice, de la necesidad de una acción decisiva para crear vías regulares de migración legal, dijo a los periodistas en Ginebra. La OIM señala que casi la mitad de los decesos reportados en 2022 estaban relacionados con la ruta por los desiertos de Sonora y de Chihuahua. El número de muertes y desapariciones documentadas por el OIM a lo largo de la frontera representa casi la mitad de los 1,457 casos registrados en toda América el año pasado. Una de las tendencias más preocupantes de la OIM que ha observado es en América fue el aumento de las muertes en las rutas migratorias del Caribe, detalló Dillon, y explicó que se habían documentado 350 muertes en 2022 en comparación con 245 en 2021. La mayoría de las víctimas en las rutas migratorias del Caribe eran personas procedentes de la República Dominicana, de Haití y de Cuba. Y en el tapón del Darién, ese paso fronterizo selvático entre Panamá y Colombia, se documentaron 141 muertes de migrantes el año pasado. Según la OIM, la naturaleza remota y peligrosa de esta zona y la presencia de bandas criminales a lo largo de esta ruta significa que esta cifra probablemente no representa el número real de las vidas perdidas, dijo Dillon. Panamá anunció la semana pasada nuevas medidas para frenar el aumento de los cruces de migrantes a través del tapón del Darién, que este año alcanzaron un máximo histórico. Esta nota de la Jornada Sin Fronteras, con información de Reuters. Bueno, gracias por enviarnos esta nota. Es un comunicado de Endilon, que por sus siglas en inglés es la Red Nacional de Trabajadores Jornaleros, Endilon, y es un comunicado en respuesta a los comentarios del alcalde de Nueva York, Eric Adams, quejándose un poco de los resultados y de los efectos que han tenido los nuevos migrantes que han llegado a Nueva York. La codirectora ejecutiva de la red jornalera de Endilon, Nadia Marín Molina, hizo este comentario y va dirigido al alcalde de Nueva York. Y cito, dice, los problemas de la ciudad de Nueva York

más aguerrido para construir un nido. La tierra me da su trenza, la tierra es madre que piensa y me dice con poder que no me va a detener ni el muro de la vergüenza. Votantes de California desaprueban el trabajo de la Corte Suprema. Muchos describen al Poder Judicial como demasiado conservador y político en sus fallos, según una nueva encuesta. Y esta nota de David Salvaje, los votantes de California, en una proporción de 2-1, desaprueban el trabajo de la Corte Suprema de Estados Unidos, describiéndola como demasiado conservadora y sus decisiones impulsadas por la política. Según una nueva encuesta del Instituto de Estudios Gubernamentales de la Universidad de California, Berkeley, patrocinada por The Times, la encuesta estatal realizada en línea el mes pasado encontró una marcada división basada en la identificación partidista de los votantes. En general, el 29% de los encuestados dijo que aprobaba el trabajo del tribunal, mientras que el 59% lo desaprobaba. Pero los republicanos se inclinaron en la dirección opuesta. Alrededor del 59% de los que se identificaban como republicanos dijeron que aprobaban el tribunal, mientras que solo el 30% lo desaprobaban. Por el contrario, los demócratas y partidarios del presidente Biden se opusieron firmemente. Solo el 13% de los demócratas dijeron que aprobaban el Tribunal Superior y el 78% lo desaprobaban. Además, el 53% dijo que lo desaprobaba firmemente al tribunal. Los resultados de la encuesta de California están en línea con encuestas nacionales similares realizadas el año pasado y reflejan el giro de la Corte Suprema hacia la derecha después de la llegada de los tres designados por el presidente Trump. En los últimos 2 años, el tribunal anuló el derecho al aborto y las políticas de acción afirmativa, amplió el derecho a portar armas, limitó drásticamente la regulación sobre el cambio climático y rechazó el plan de Biden de condonar millones de préstamos estudiantiles. En todos los fallos, los republicanos conservadores designados por el tribunal fueron la mayoría, mientras que los tres demócratas liberales discreparon. Por un amplio margen, los votantes de California encuestados dijeron que sentían que los fallos del tribunal se basaban más en la política que en la ley. 71% dijo que los jueces necesitan, cito, un código de ética que se puede hacer cumplir. Alrededor del 87% de los demócratas estuvieron de acuerdo. Desde abril, ProPublica, que es un grupo de investigación sin fines de lucro, ha informado sobre una serie de viajes de vacaciones lujosas, gratuitas y no revelados que el juez Clarence Thomas y su esposa Ginny realizaron con el multimillonario de Texas, Harlan Crowe. Samuel Alito también fue blanco de críticas por realizar un viaje de pesca en 2008. Los resultados de la encuesta no muestran una división clara basada en la raza o el origen étnico de los encuestados. Sin embargo, hubo diferencias según el género, la educación y los ingresos del hogar. Más mujeres desaprobaban el trabajo del tribunal, mientras que el 57% de los graduados de secundaria desaprobaba el tribunal. Ese porcentaje aumentó a 64% entre los graduados universitarios. Cuando se les preguntó si el tribunal era demasiado conservador, solo el 44% de aquellos con ingresos inferiores a $40,000 dijeron que sí, pero ese porcentaje aumentó al 64% entre aquellos con ingresos superiores a $200,000 al año. La encuesta se realizó en inglés y en español del 24 al 29 de agosto con 6,000 votantes registrados de California. Y en noticias laborales, se alcanza el pacto sobre aumentos salariales en la comida rápida. Los restaurantes realizarán un referéndum que busca hundir a la AB-257. Los sindicatos aceptan un salario mínimo de $20 en lugar de $22. Esta nota de Los Angeles Times. Las compañías de comida rápida acordaron durante este fin de semana retirar un referéndum de California de la votación del próximo año que buscaba revertir una histórica ley de protección de los trabajadores, renunciando a una costosa lucha política con los sindicatos sobre los salarios de los empleados. El acuerdo resultará en un aumento del salario mínimo para los trabajadores de comida rápida a $20 la hora en abril y formará un nuevo consejo de representantes de trabajadores y empresas para considerar aumentos salariales en el futuro, según fuentes involucradas en las negociaciones. Negociado con la ayuda de los principales asesores del gobernador Newsom, el acuerdo representa un compromiso poco común que permite a los grupos empresariales y laborales evitar una pelea electoral por la derogación de una ley que aumenta los salarios en la comida rápida y que podría haber superado los $100 millones en gastos de campaña. Y bueno, la tía Orr, que es la directora ejecutiva del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios de California, dijo, es un día poderoso y sorprendente. El nuevo proyecto de ley realmente abre el camino para que los trabajadores recuperen su victoria, dijo Orr. Sean Kennedy es vicepresidente ejecutivo de Asuntos Públicos de la Asociación Nacional de Restaurantes y dijo, el acuerdo protege a los propietarios de restaurantes locales de amenazas importantes que habrían dificultado continuar operando en California y proporciona un futuro más predecible y estable para los restaurantes, dijo, los trabajadores y los consumidores. Esta estrategia, dice Orr, finalmente reunió a representantes de la industria de la comida rápida y a los sindicatos a la mesa de negociaciones este verano. En el acuerdo alcanzado durante el fin de semana, cada parte ofreció concesiones para evitar la lucha por el referéndum. Dice, este acuerdo redunda en el mejor interés de los trabajadores, los propietarios de franquicias, de restaurantes locales y las marcas y protege el modelo de negocios de franquicias que ha brindado oportunidades, dice, a miles de californianos de convertirse en propietarios de pequeñas empresas, dijo en un comunicado Matt Haller, que es presidente internacional de la Asociación de Franquicias. Añadió, proporciona aumentos salariales significativos para los trabajadores, al mismo tiempo que elimina amenazas, costos y cargas regulatorias y potencialmente existenciales que afectan a los restaurantes locales en California. Los sindicatos lograron un aumento salarial el próximo año a $20 por hora para los trabajadores de California empleados por cualquier cadena de comida rápida que tenga más de 60 locales en todo el país. En todo el estado se estima que el aumento del salario mínimo a $20 la hora afectará a más de 500,000 trabajadores. We'll be right back. y como respuesta a la selección de Claudia Sheinbaum como la representante del partido de Morena para las elecciones presidenciales de 2024, Marcelo Ebrard, no conforme con esta selección, formalizará un breve movimiento público nacional. Dice, depende de la respuesta a mi queja si sigo en Morena. En estas notas de la jornada, Marcelo Ebrard dice, y cito, no debemos permitir que malas prácticas estén en venas del partido, y hará un recorrido por el país, dice, para reencontrarse con simpatizantes. Dice, tengo un gran cariño inmenso hacia el presidente López Obrador y jamás le haría daño público. Y evitó responder si se sumaría a otra fuerza con rumbos a los comicios. Por otro lado, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, pedirá un análisis profundo de la impugnación de Ebrard. El dirigente nacional pedirá a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido que analice de manera profunda y con mucha seriedad, dijo, la impugnación presentada por Marcelo Ebrard, con la que pide anular y reponer las encuestas del proceso interno con el cual se designó la semana pasada a Claudia Sheinbaum como coordinadora nacional de defensa de la transformación y futura candidata presidencial. En la última parte del programa sobre la noticia, la decisión de la primera sala de la Suprema Corte que resolvió que es inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal, ya que viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Este proyecto es de la ministra Margarita Ríos Farjat. Ella fue, de hecho, titular del Servicio de Administración Tributaria del SAT, del brazo fiscalizador de la Secretaría de Hacienda, cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora es ministra de la Corte, fue propuesta y es ministra de la Corte. Ella presentó este proyecto, analizó los artículos que tienen que ver con este tema y ahí en estos artículos se mencionaban las sanciones por el delito de aborto a nivel federal. Y con la decisión ya de la Corte, las instituciones federales de salud de todo el país, de toda la República Mexicana, tendrán que dar el servicio de aborto a las mujeres y personas con capacidad de gestar que lo soliciten. Y bueno, hay también una información de parte del Grupo de Información de Reproducción Elegida, que se llama GIRE, que ellos también fueron muy activos e interpusieron también una demanda que pues resultó en esta resolución. Así que el IMSS, el ISSSTE, también los hospitales de Pemex y cualquier otra institución de salud federal deberán brindar el servicio de aborto a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que lo soliciten. Y bueno, además el personal médico de las instituciones federales pues van a de salud no podrán criminalizar por brindar este servicio a nadie, ni a quienes lo aplican, ni a quienes son sometidas al aborto. Asimismo, la Corte ordenó que se elimine el delito del aborto en el Código Penal Federal. Así que, pues, esta sentencia se vuelve obligatoria para todas y todos los jueces locales y federales. Así que es una muy buena noticia. Yo sé que tú piensas que yo soy lo peor ahorita. Que todo lo que nos pasó fue por mi culpa. Ya no esperaré esta vez para que cambies, porque ya me decidí. Esta vez me quiero yo a mí misma. Ya no voy a ser la que siempre te espera. Puedo estar sin que me quieran, me voy a prometer, no seré la misma mujer. Las promesas son para mí misma. Ya te mandé. Sé que tú piensas que yo soy lo peor ahorita, que todo lo que nos pasó fue por mi culpa. Ya no esperaré esta vez para que cambies, porque ya me decidí. Esta vez me quiero yo a mí misma. Solita, solita, ay, solita, solita, ay, solita, solita, ay, solita, solita, ay, te digo que solita. Hola amigos de Radio Santana, les habla Lexi del Centro Delhi, invitando a todos nuestros amigos de la tercera edad para ir los martes y jueves a jugar bingo. Nuestra dirección es 505 East Central Avenue, Santana, California, 92707. Atentamente, el Centro Delhi. ¿Necesitas apoyo con la vivienda? ¿Estás en riesgo de quedarte sin hogar o estás sin hogar? ¿Eres miembro de Cal Óptima? ¿Vives en el condado de Orange County? Si dijiste sí a todas estas preguntas, no dudes en contactar a Latino Hell Access al 714-202-7516. Hola, soy Diana y hoy vamos a hablar sobre anticoncepción. Esta semana vamos a empezar con lo que es la anticoncepción y los diferentes tipos de anticoncepción, de la manera más efectiva a la manera menos efectiva. En la próxima semana vamos a hablar sobre la seguridad y los riesgos de tomar anticoncepción y también cómo podemos obtener maneras de anticoncepción a un bajo costo. ¿Qué es la anticoncepción? La anticoncepción es cualquier tipo de método, dispositivo o medicamento que previene el embarazo. Esto puede variar en muchas diferentes maneras, por ejemplo, usando condones o esterilización cirúrgica. Tipos de anticoncepción, del más efectivo al menos efectivo. Número 1 es la esterilización cirúrgica permanente. Este método es el más efectivo para prevenir el embarazo, con una tasa de prevención de menos de un embarazo por cada 100 personas cada año. Esto incluye lijadura de trompas femeninas, oclusión de trompas femeninas o cirugía de vasectomía masculina. Estas son cirugías o procedimientos médicos que previenen el embarazo por el resto de su vida. El segundo método de anticonceptivo es los anticonceptivos reversibles de acción prolongada. Estos métodos son los segundos más efectivos en prevenir el embarazo, con una tasa de prevención de menos de un embarazo por cada 100 personas que los usan. Estos incluyen los dispositivos intrauterinos, o mencionado en inglés como el IUD, y también los implantes hormonales. Estos dispositivos se colocan en el cuerpo. Por ejemplo, el dispositivo intrauterino se coloca en el cuello del uterino, y el implante hormonal, que se llama Nexplanon, se pone en el brazo. Dependiendo del tipo que usted usa, estos métodos pueden durar entre 3 a 10 años sin que usted tenga que colocar uno nuevo o hacer algo con su método de anticoncepción. Los métodos hormonales de acción corta son el tercer método más efectivo para prevenir el embarazo, con una tasa de prevención de 6 a 9 embarazos por cada 100 personas que los usan. Esto incluye la pastilla hormonal, el parche, la inyección o el anillo vaginal. Estos métodos se toman con más frecuencia. Por ejemplo, la pastilla hormonal se toma cada día o el anillo vaginal se puede cambiar cada 3 a 4 meses. El cuarto tipo de anticonceptivos son los métodos de barrera. Estos métodos incluyen los condones, los diafragmas, esponja y capuchón cervical. Estos métodos físicamente previenen que el semen entre en el cuello uterino. Estos métodos tienen una tasa de prevención de entre 12 a 22 embarazos por cada 100 personas que los usan. Esto varía en el tipo que usa. Por ejemplo, el condón masculino tiene una tasa de embarazo de 18 embarazos por cada 100 personas que los usan. El quinto método de anticoncepción es el método del ritmo natural. Es el método menos efectivo para prevenir el embarazo, con una tasa de prevención de 24 embarazos por cada 100 personas que lo usan. No se utiliza ningún medicamento o dispositivo físico, pero es el método que usan personas donde rastran su ciclo de ovulación para ver cuándo es más probable que puedan embarazarse. Y en esos días que se pueden embarazar, evitar tener relaciones sexuales. Es difícil de cuidar nuestros ciclos bien, porque nuestros ciclos pueden variar de mes a mes dependiendo de diferentes cosas en nuestras vidas. Por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico puede afectar nuestro ciclo, o también el estrés que llevamos de día a día, o nuestra dieta, o el ejercicio que llevamos. Eso es todo para hoy. Recursos para el episodio de hoy fueron encontrados en el sitio web www.womenshealth.gov. Muchas gracias por acompañarme hoy y por favor asegúrese de acompañarme la próxima semana para terminar nuestra discusión de anticonceptivos. Solo por ser mujer valiente y poco frágil, un incógnito virtual, por quererme provocar, me dijo feminazi, que se debe responder, poco insulto puede haber que llegue a compararse, mientras él se pavoneó, recordé un sabio consejo, ignora al ignorante. Pero le dije, qué poca, ay, pero qué poca madurez mental debes tener. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué poca, ay, pero qué poca, poca, poca, qué poca sensibilidad hay que tener.